creciendo en tu pelo. Y ese vestido de gasa dibujaba todo. Yo que nunca tuve nada y ven estampida y me enamoré enseguida. Yo que solo fui una noche, quise ser tu vida. Yo que siempre estuve lejos de lo que mereces. Hoy quiero llevarte justo a donde nunca estuve. Yo que solo tengo sueños, que por ti cuelgo en las nubes. Y ahora solo tengo el beso que me diste a medias, el flechazo y la secuela. No preguntes por recuerdos, lleno enciclopedias. Y es que tanto te quería, que te quiero todavía. Todas las batallas sin mover un dedo. Perdí cada una de mis guerras invirtiendo todo. Siempre en historias de dos gana el que quiere menos. Y yo tanto te quería, que te quiero todavía. Y ahora solo tengo el beso que me diste a medias, el flechazo y la secuela. No preguntes por recuerdos, lleno enciclopedias. Y es que tanto te quería. Búscate un recuerdo loco, tíralo en mi cara y desaparece. Sueño porque no te toco, ya sé que eres rara como tierra y peces.